Mira, para empezar con humor el programa, así de risas, va la mujer y le dice al marido: mira, ¿tú quieres pasar un fin de semana de puta madre? El marido: sí, por supuesto. Bueno, pues nos vemos el lunes. Toma. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenas mañanas, cuando sea que quiera que estéis escuchando este programa. ¡Mariquita! Sí, no soy Amuniki, ha tenido un pequeño problema a nivel médico, tiene que hacerse un cambio de sexo, pero no queremos que tampoco se sepa. Y bienvenidos todos a Indie Podcast, una semana más, estamos aquí reunidos, esta vez un elenco menor de zumbados, pero con una calidad mayor incluso si cabe que el resto. Y bueno, antes de hacer las presentaciones queremos hacer un pequeño apunte, ¿no?, con esta pregunta que metemos al principio de cada programa, y una reflexión sobre una noticia que nos ha dejado un poco impactados a todos los zumbados e invitados que estarán aquí esta noche. A ver. Y es que Space Invaders, el videojuego, esto es totalmente verídico, es cierto, no estamos troleando, Space Invaders se convertirá en una película de las manos de Warner Bros. No fuméis más. Sí, señores y señores, hay un productor, el productor de Una Mente Maravillosa, que está muy implicado en el proyecto y dice que va a traer el juego de Space Invaders a la gran pantalla. No sabemos si lo hará en gráficos 2D o en gráficos 3D, pero podría ser algo parecido a lo que se hizo, por ejemplo, con Avatar, pero exactamente al revés, es decir, una puta mierda. ¿Pero cómo se puede ser tan chulo? Para ello están aquí todos nuestros zumbados, a los que vamos a presentar ahora mismo, y que supongo tendrán bastante que decir sobre el tema, ¿no es así, señor Ruedici? Pequeño pero matón. Pues obviamente, yo cuando vi esta película anunciada, o este anuncio de película, pensé, esta película hay que verla en 3D sí o sí, porque el cambio va a ser genial en 3D, esto es seguro. Y luego no me puedo imaginar cómo el argumento de qué va a ir, no, en serio. Después de Super Mario creo que pueden bordarlo y es una película aún peor, porque es que no sé qué quieren hacer con esto. ¿Qué dice, hippie colgado? Continuamos también con el señor Rick Snyder desde Tenerife. ¿Qué nos comentas tú sobre esta noticia tan extravagante? A lo despacito, concentrándote. Pues muy buenas a todos. Yo la verdad es que las películas que he visto en tema de videojuegos me han parecido una soberana mierda. Alone in the Dark, me gocé también en Silent Hill, que me parece un aborto y dicen que la segunda es peor. Pero fíjate que con este Space Invader tengo la esperanza de que salga algo bueno, porque recordemos que hay montones de películas en las que los extraterrestres invaden la Tierra. No sé si a lo mejor empezarán a ver a lo mejor lo típico, cuatro búnkeres en los cuales los humanos se parapetan detrás y empiezan a matar a los alienígenas mientras van bajando poco a poco por el terreno de batalla. No sé, yo creo que puede quedar algo bizarro, súper divertido y que apunta maneras de ser el gran mega hit del cine de esta temporada, o de la que viene, o de cuando salga la película. Ahí le tiene, con dos cojones. La verdad que todo eso que comenta Ricky a mí me hizo traerme a la mente sobre todo ese gran director, gran muy entrecomillado, ¿sabes? Todo esto es ironía, ese gran director llamado Uwe Boll, ese alemán que nos ha traído mierdas del calibre de Alone in the Dark, de Blood Rain, y la verdad que, bueno, esto pinta algo mejor, porque si está detrás Warner Bros., bueno, esperemos que sea algo mejor, ¿no es así, señor Wallace McGregor? Conmigo ripaban. Buenas noches, y como dices, yo creo que, vamos, esto puede tener una repercusión bastante grande, porque vamos, yo creo, simplemente, aunque sean fieles al videojuego, van a triunfar. Y hasta aquí llegan los zumbados de esta noche, que cuentan entre sus filas con muy poquitos efectivos. Pero, por contra, tenemos dos invitados, o ya no se pueden considerar casi invitados, sino que son, pues eso, amigos de Indie Podcast, que se han pasado aquí bastantes veces ya. Estuvieron aquí en el último programa. Ellos son la señorita en Mapache. Hola, muy buenas noches. Portabelo es una, y mil veces cambia de disfraz. Hola, muy buenas noches. Bueno, yo espero a ver si hacen una película de Burger Time. Ya, directamente. Me parece que se están excediendo un poquito, con el tema de sacar películas de videojuegos y Space Invaders, por favor. No. Y menos por el productor de Una Mente Maravillosa. ¿Que lo conoces algo al hombre y te cae mal o...? No, estuve cuando la estrenaron en el Festival de Sitges con él, tomando unas copas y tal, y me parece un poco borde, pero aparte de eso, todo bien. ¿Acho sí? Y por último, pero sí menos importante, el señor Gamer Hollow. Buenas noches, Gamer Hollow. ¿Qué opinas tú de esto? ¡Hombre! ¿Qué pasa, artista? Hola, buenas noches. Pues opino lo de siempre. Que no me espero nada, porque yo todas las películas de videojuegos que he ido a ver no me han gustado para nada. O sea que, no sé, si te digo la verdad, están haciendo tonterías y gastando dinero porque sí. Y ya está, y esa es la noticia. No sé, pero el comentario de Charlie de estilo Avatar es que imaginaos que además la meten de 4 horas la peli, o 3 y pico, una peli larga de huevos. Sería interesante, ¿eh? Sí, que fuera interactiva, ¿no? Y que se pudiera jugar con mando y, en fin, sería otra vez Space Invaders y no lo venderían como película. Estaría bien, sí. Palomitas y un mando para ir viéndola, ¿no? Yo sigo esperando la peli del Tetris. En este programa no hay control antidoping, ¿no? Como dato curioso, hay que decir que de momento hay muy poquitos detalles conocidos sobre este proyecto. En fin, no se sabe exactamente ni de qué va a tratar, ni cómo, ni por qué, ni quiénes van a ser los actores, si es que hubiese, porque a mí me ha dejado un poco el culo torcido. Pero lo único que sabes es que el productor de Una Mente Maravillosa sí que está detrás de esta noticia y, bueno, ha sacudido un poquito los cimientos tanto del cine como de los videojuegos. Este se cree que hace bien su trabajo, pobrecito. Bien, pues una vez después de estas nuestras pequeñas valoraciones a nivel, sobre todo, de jugones de videojuegos, ¿no? De nuestra opinión videojueguil, vamos a repasar un poquito el sumario de este séptimo programa, octavo de la temporada, si contamos el especial que hicimos sobre el E3. Y en este programa tendremos el Consejo de Sabios con Murdered Soul Suspect. Tú, my sexta Englishman. Por parte de Ricky Snyde, que nos hará un grandísimo análisis, como hace siempre, totalmente hecho a conciencia y con todo tocado sobre el juego. Tendremos también nuestra pregunta típica de ¿a qué juegas? ¿A qué estás jugando este verano? Tendremos también otro consejo de sabios. Tendremos un 2x1, ¿eh? Ojito que en este programa estamos que lo tiramos. Tenemos un 2x1 en consejos de sabios. Y el señor Ruidici nos traerá Mario Kart 8. Señor Ruidici, ya veremos si acompañado de otra persona que también ha jugado al juego y que es sorpresa. El popurrí de noticias, tendremos nuestro notición con el Early Access de Sony y Microsoft y acabaremos con la recomendación del experto, nuestra recomendación musical, la despedida y el cierre de este séptimo programa. Muy bonito, me gusta. Bueno, y ya sin más dilación, vamos a ir directamente al Consejo de Sabios, que este programa viene bastante cargado. Y el señor, ya digo, Ricky Snyde, nos va a traer un juego llamado Murdered Soul Suspect, desarrollado por Square Enix para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One, y es una aventura de misterio que nos introduce en una historia en la que tenemos que investigar nuestra propia muerte. Y que, bueno, el señor Ricky Snyde ha podido jugar a conciencia y que él nos va a comentar cómo es y qué le ha parecido este Murdered Soul Suspect. Pues gracias, amigo Sir Charles. Como bien comentas, el Murdered Soul Suspect es una aventura, vamos a decir que gráfica, sí que se considera una aventura gráfica, algo tipo L.A. Noir, por el estilo, porque digamos que es el juego al cual más se asemeja. Y en el cual nos encargaremos de desentrañar todos los misterios a raíz de nuestra propia muerte. Digamos que estamos persiguiendo a un asesino, a un personaje que se mete en una casa y de repente vemos que acabamos muertos. A partir de ahí pues retomamos lo que es el control del personaje siendo, digamos, que su propio espíritu. Más o menos la mecánica del juego viene siendo lo que fue en su momento L.A. Noir. Es decir, nos vamos a encontrar con diferentes situaciones. Por poner el comienzo del juego, vamos a analizar nuestra propia muerte, en el cual deberemos desentrañar, digamos, que estas pequeñas pistas que tenemos por ahí. Y al final de cada ese tramito de analizar las pistas, pues en determinadas ocasiones podremos hacer una suposición de lo que ha pasado. Y a partir de ahí se va desentrañando la historia. Es decir, si tú vas recogiendo pistas, una bala, una foto, vas recopilando información y a partir de ahí pues vas desentrañando toda la historia, que toca un poco tanto lo físico como lo paranormal. Yéndonos ya un poquito más a por el apartado gráfico, pues nos encontramos con un juego bastante correcto en las partes en las que vas por la ciudad de Salem, porque el juego se desarrolla en esa mística ciudad. pues a mí me iba un pelín a tirones, porque no sé por qué, si es que el juego me iba, el CD me iba un poquito mal o algo, pues sí es verdad que renqueaba un poquillo. El resto era bastante correcto, la verdad que sin ningunos altibajos. Y lo más curioso en cuanto a gráficos es que, como somos un espíritu, pues muchas de las zonas las podemos atravesar. Hay algunas que no, por, no sé si ya por cuestiones técnicas o porque los desarrolladores lo pusieron así. Y que vamos, que queda curioso el poder ir atravesando las diferentes habitaciones de un lado para otro, buscando pruebas y teniendo cuidado, porque digamos que también en este juego tenemos una parte de sigilo y otra de acción, que se mezclan bastante bien y para dar un poquito más de dificultad al juego, porque en cierto modo es un juego bastante sencillo en el cual la historia es lo que nos va a guiar hacia adelante. Lo has comparado con Lineal Noir, a mí es un juego que personalmente me gustó mucho. Es tipo sandbox también, también hay ese tipo de introducciones en el cual tienes que tener un poco de intuición para saber cómo, o sea, cómo ver cómo reaccionan los personajes. O sea, no sé si os acordáis de si te está mintiendo, y tal. Es mucho más simple que el L.A. Noir. De hecho, cuando analizamos las pistas, te voy a hacer la prueba más fácil. Cuando tú analizabas las pistas en el L.A. Noir, muchas de ellas pues podías manejarlas, cogías a lo mejor una cartera, podías abrirla, le dabas la vuelta y demás. Pues, y tenías esa cosilla. Aquí no, aquí directamente, según vas encontrando las pistas, le vas dando, en el caso de Xbox 360, que es la versión que he jugado, al X, y te va un contador. Por ejemplo, te dice que en este escenario hay 12 pistas. Pues la vas recopilando, 1, 2, 3, así hasta un máximo de 12. Como comento, hay ocasiones en las cuales tú puedes deducir qué es lo que ha podido pasar o cuál es el siguiente paso en la historia en la que debes continuar. A lo mejor te hacen una pregunta de qué estaba buscando la chica en esta habitación. Según lo que tú hayas recopilado, pues puedes hacer esa suposición o no, lo cual siempre tienes que indagar en ese escenario para recapitularlo todo, porque si no, a lo mejor no puedes seguir con la trama principal. En ese sentido es más fácil que el L.A. Noir, porque más o menos te va guiando el juego por más o menos lo que tú tienes que hacer. O sea, es un juego bastante guiado en ese sentido, que quizá para los que busquen algo más de dificultad no lo van a disfrutar. De hecho, lo que es atractivo de este juego es la historia, y si es un sandbox, pues te digo yo que no. Digamos que se va desarrollando el juego pues por diferentes escenarios. A lo mejor vas a ir a un cementerio, vas a la policía y demás, y lo único que haces es, por el pueblo de Salem, pues ir caminando de un punto hasta el otro. De hecho, muchas veces te va diciendo, sales de aquí y tienes que ir al cementerio que está a 100 metros y te dice el punto donde tienes que ir. Por lo tanto, desviarte a lo mejor te sirve para el tema de conseguir coleccionables, que tienes, no sé si son más de 200 coleccionables y demás, que te hablan de la historia de Salem, del asesino, de la mujer, de tu mujer, que tú eres viudo. También te va cogiendo un poquito de historia de los diferentes personajes que vas encontrando a lo largo del juego, y poca cosita más. Realmente, si no quieres coleccionar nada, puedes tirar para adelante y el juego te lo acabas de una sentada. Pero si eres más coleccionista y quieres averiguar todo, desentrañar toda la historia, pues sí te vas a parar un poquito más en buscar esas cosillas, esos objetos, para, aparte de conseguir más logros, evidentemente, pues indagar más en la historia de este título. Bueno, como iba comentando antes, hay partes de acción y de sigilo en los cuales pues nos vamos a encontrar alguna especie de, por decirlo de alguna manera, no sé si un foso de manos, que si te atrapan te pueden matar. Por lo tanto, tienes que buscar la manera de pasar, ya sea normalmente metiéndote en la piel de un gato o en la piel de un personaje. Esos personajes muchas veces pues podremos leerles la mente o incluso inculcar pensamientos para desentrañar un poquito más la trama de la historia. Y la parte de los combates pues son unos enemigos, unos demonios, los cuales desde que te ven pues digamos que van desgarrando tu alma y te pueden matar, pero en cero coma. Digamos que ahí esa es la pequeña o gran dificultad del juego, que enseguida, si como no andes un poco despistado, te coges un demonio esto por banda en las diferentes zonas donde son de acción y te pueden matar. Para ellos te puedes ir ocultando en otras, digamos que son almas que están ahí solamente para ocultarte, y tienes que atacar a los fantasmas por detrás. Una vez los pillas por sorpresa, haces un mini quick time event y acabas con ellos. Esa es la parte más complicada del juego, como comento. El resto pues tiene algunos pequeños puzzles y poquita cosita más a la hora de investigar el tema de los escenarios y demás. Otro aspecto a tener en cuenta que yo creo que es brillante, para mi gusto, ha sido el audio doblaje en castellano, en perfectos castellanos, con subtítulos también en castellano, que me parece una maravilla para seguir la historia, que es lo que le faltó en su momento al L.A. Noire, que a lo mejor estás más pendiente de leer el texto que lo que pasaba en pantalla. Pues de esta manera es que no te vas a perder absolutamente nada. ¿Podrías comentarnos la duración de este juego? ¿Cuánto te dura a ti? ¿Tiene extras? ¿Es rejugable? Pues yo te diría que ronda las 7-8 horas. Yo he intentado buscar algún coleccionable, tampoco me he ido así a saco por el título, porque también tienes misiones secundarias, te vas encontrando otras almas con las cuales hablas e intentas entrañar ahí en un pequeño mini escenario que le ha ocurrido. Pero te digo que son 7-8 horas, que para mí la verdad es que es la duración perfecta para el título, para que no se te haga pesado y que la trama no pierda tampoco en historias raras ni demás, sino que concluya bien, que te va picando el tema de quién es el asesino, dónde está el campanero, por qué mata a la gente que está matando. O sea, que te mantiene las 7-8 horas que juegas, las mantiene muy bien para mi gusto. Y alargarlo hubiera sido, yo creo que, totalmente innecesario. Bueno, y el juego ahora mismo pues acaba de bajar de precio a 30 euros la versión española, y la versión paluca pues ronda los 20-21 euros. La podéis importar sin problema porque viene en perfecto castellano y a modo de... sí, completo castellano, subtítulo y voces. Me la compré yo, que está por el canal interno aquí en Mapache preguntando, pues sí, totalmente en castellano. La verdad que es un chollazo viniendo de Square Enix. Yo pensaba que haría como el Deus Ex, que vino en inglés, pues no, se marcaron un detallazo con eso. Y ya a modo de conclusión, para todos aquellos que le gustaron L.A. Noire, pues ahora mismo para el precio que está, pruébalo, porque seguramente te guste. A toda aquella gente que le guste una buena historia de suspense, asesinato, que pruebe el título, que también yo creo que le va a gustar. En general, a la gente que le guste las buenas historias, que se lo juegue. Pero aquellas que estén buscando un reto, algo más de chicha o algo así, pues sinceramente no es su tipo de juego. Es un juego pausado, que si quieres lo puedes jugar del tirón. A mí me gustó más que L.A. Noire en ese sentido, me enganchó un poquito más. ¿Y qué queréis que os diga? Un juego diferente a lo que normalmente nos encontramos, con la reducción de precio. Yo creo que ahora lo podéis encontrar súper barato, por 15 euros, 20 euros segunda mano. Si queréis de importación, pues por 20 euros te lo tenéis. Y de verdad que desde aquí yo os lo recomiendo precisamente por eso. Una historia entretenida, un juego fresquito, relajado, para echarte tus orillas poco a poco, y que de verdad, por lo menos a mí, me ha gustado más que el anual. Tengo que decir que el precio que estás comentando es exactamente eso. Incluso se puede encontrar más barato en una tienda a nivel mundial, pero que tiene sede también aquí en España. No quiero dar nombre tampoco, que hace publicidad. Este caso es fuera de troleos. Pero está a 28,99 ahora mismo, y es eso, sí, para el español, y viene completamente en castellano. Es un añadido, un plus bastante grande. Si lo quieren saber, que nos escriban en nuestro Facebook, Twitter, lo que sea, y por privado se lo decimos. Efectivamente, os pasamos el número de cuenta y bajo mi pago pues os pasamos la información. Y según el boletín de últimas más noticias para PC, 11 euros por Steam. Así que, impresionante. Mira, por eso, dar una oportunidad, y si no, que si Char te deja algún juego de tantos que tiene en la biblioteca de él. Bueno, pues después de este gran análisis, también lo digo fuera de troleo, Ricky Snyder, muchas, muchas gracias. Después de este gran análisis de este Murdered Soul, y la verdad que parece un juego bastante diferente al resto, parece que tiene una gran historia, una gran ambientación, y que esté en castellano, particularmente era una de las cosas que a mí me preocupaba un poco, ¿no? Y que al decirme que está totalmente traducido y doblado, me hace pensar que es uno de los juegos que va a caer en breve. Así que gracias, señor Ricky Snyder, por este gran análisis, y vamos a dar paso a qué juegas. Música. este que juegas, vamos a saber a qué juegan nuestros invitados y nuestros zumbados, o a qué están jugando durante este verano, o qué les ha dado tiempo, puesto que muchos de nosotros, por desgracia o por suerte, estamos llenos de trabajo y tenemos pocas horas para el ocio digital. Así que, sin más dilatación, como dice nuestra amiga Emma Pache, vamos a pasar a ver a qué está jugando el señor Ruedici. ¡Dame tu fuerza, Pegaso! Pues, como bien has dicho, este fin de semana me he dado un vicio, he aprovechado un vicio de los buenos con el nuevo Mario Kart 8. Y fuera de eso, ahora mismo terminé el Castlevania Lords of Shadow y cuando tengo tiempo, pues juego con los amigos Ricky Knight y Ibaque y alguien más al Titanfall. Señor Ricky, ¿a qué estás jugando aparte de este gran Murder Soul Suspect? El concepto es el concepto. Bueno, más que jugar a ese juego, ya me lo pasé hace un par de días. Y me dio por empezarme ahora mismo el Carlos Juárez Gunslinger, que la verdad llevo dos episodios y está... Me iba a decir de puta madre, pero mira, lo digo, de puta madre el juego. De puta madre. Y aparte me llegó hace un par de días el último juego de Grid, de la gente de Codemaster, que lo poco que he jugado me ha parecido que el giro que está tomando la saga ahora mismo, con más simulación que arcade, bastante acertado. Señor Wallace McGregor, ¿a qué está jugando aparte de esas putas mierdas que juega normalmente? Es que se están riendo de nosotros ya en la cara. Bueno, pues como casi me vi obligado, al final pillé DayZ y nada, de vez en cuando jugamos aquí los zumbados cuando se alinean las estrellas. Y nada, también un poquito a la edición esta, la reedición que salió del Monkey Island 2, que la compré como hace 2 años en una oferta de Steam y digo, bueno, voy a aprovechar de ahí una vez que la tengo y muerta de risa y nada, a eso lo estoy dando. ¿Y a qué están jugando nuestros invitados, aparte de DayZ, que nos consta, ya que en su canal, canal del mundo de Gamer Hollow, lo podéis ver? ¿A qué estáis jugando aparte de ese DayZ que tanto nos trae de cabeza a nosotros? Esa es la gran pregunta. Pues ya lo digo yo, que a la señora le da vergüenza. No. Pues nada, hemos empezado ahora mismo, que tenía ganas yo de jugar con Emma Pache a Wind Waker HD, que ya que lo tenemos en alta definición y podemos volver a jugar a ese mítico juego de GameCube, pues lo hemos empezado. Y aparte también hemos empezado y queremos seguir jugando a lo que es el Chill Light of Light, que la verdad es que es un juego que está dando, yo por lo menos lo poco que he empezado, me está gustando mucho y da para qué hablar. Aparte tenemos un proyecto pendiente, que es jugar al Plantas vs Zombies Garden Warfare. Vale, que ya le hemos estado dando un poco, pero es que lo vamos a jugar con la suegra de Dani, que es mi señora madre. Con dos cojones, sí señor. Así, ese es el espíritu bueno. Se llevan los genes. Pues muchas gracias por comentarnos todo lo que estáis jugando este verano, que la verdad que yo pensaba que iba a ser menos, pero oye, parece que le estamos dando un poquito más de lo que yo esperaba. Si eres tonto, entonces más no puedes dar. Así que vamos a ir pasando a la siguiente sección del programa, que es el Consejo de Sabios, que nos va a traer el señor Ruedici desde México con amor, sobre uno de sus juegos preferidos, de sus sagas fetiches, de su compañía, esta que se la pone más dura que el mástil de los barcos españoles, de la Armada, que es... La Invencible, que se hundió. Que es Nintendo, efectivamente, esos mástiles a tope. Y es, cómo no, Mario Kart, que nos trae su octava versión de las manos de este Nintendo y que nos va a comentar qué tal está esta nueva entrega, si es diferente al resto, si es un intento fallido o si es algo desesperado por parte de Nintendo para volver a intentar hacer negocio. ¿Qué nos puede decir sobre ello, Ruedici? Antes te quiero darte las gracias por esta introducción, que es que ni el señor Muniki podría haber definido también mi situación con la compañía, con la saga y con todo. O sea, primero, chapó, felicidades, porque para ser el nuevo me ha escalado ya. Introducción falofística. Exacto, sí. Que yo soy mariquitas. Bueno, vamos a ello. Mario Kart 8. Primero, habría una pequeña introducción muy breve para quienes no conozcan Mario Kart a día de hoy, que puede ser. Muy rápido y muy breve. Es un juego de conducción arcade que llevas... como los distintos personajes de Nintendo y los más conocidos, en el cual puedes utilizar armas para objetos para ayudarte a ganar o a joder al rival. Así de simple. ¡Pim, pom, pim! Mario Kart 8, ¿qué diferencias aporta? Bueno, quienes conozcáis el último juego de Nintendo 3DS, que no hace tanto que salió, aportaba las principales novedades de poder ir debajo del agua o volar. y una grandísima personalización en los cars y en cómo influía en el rendimiento. Esto ya se pudo ver en el de Nintendo DS, pero en este se va más allá. Las diferencias jugables que se puede encontrar de este Mario Kart a los otros, lo que fomentan es que las partidas sean aún más dinámicas. Se ha ampliado el número de jugadores hasta 12 en una misma carrera y han habido cambios sustanciales. El primero, bueno, que comentaré, que no es el más obvio ni el que más influye en la jugabilidad, es el poder correr por el techo o por las paredes. Depende de qué zonas está habilitado y puedes ir, los circuitos tienen varios caminos, y puedes ir por la pared o por el techo. A nivel de control prácticamente no cambia, excepto que choques con alguien, que el coche da una especie de vuelta y hay unos turbos que puedes coger que te obligan a dar una vuelta y salir volando. Pero el control en sí cambia muy muy poco. La siguiente novedad importante que implica este Mario Kart y que yo creo que influye mucho más en la jugabilidad es el hecho de que solo puedes llevar un objeto a la vez. ¿Qué quiere decir? Antes en otros Mario Kart tú podías coger un objeto, mantener pulsado el objeto del botón para usarlo y lo llevabas guardado, los objetos que se pueden llevar como el plátano o los caparazones, y coger otro objeto. Aquí no se puede. Aquí mientras tengas un objeto, aunque sea detrás, no puedes coger otro objeto. Otro cambio es el hecho de que si te caes te recogen muchísimo más rápido que antes. Pero como os digo, el ritmo de partida es mucho más rápido, así que tampoco cambia mucho. Se han añadido nuevos objetos en este juego, como es una planta carnívora, la típica planta de Mario que cuando la llevas en un radio de, no sé, un metro, metro y medio, todo lo que pilla lo destroza. Un boomerang que lo tiras hacia adelante, va unos 5 o 6 metros, vuelve y lo puedes usar 3 veces. Si no me equivoco, el otro gran objeto es la bocina, que es una bocina que cuando la tocas tienes un radio, no sé, a unos 2-3 metros, que repele todo lo que venga, todo, incluido el caparazón azul. O sea que por fin hay una forma de tener este caparazón azul. Entonces, a nivel jugable, estas son las novedades que presenta. De cara, por ejemplo, también lo que es el derrape, que bueno, es algo muy, muy importante para quienes juegan este juego, digamos, con seriedad, se mantiene el sistema que se vio en Mario Kart 7 de Nintendo DS, 3DS, perdón, que es decir, que simplemente es esperar y automáticamente va cambiando el color de la chispa para poder tener el turbo. No es como los antiguos Mario Karts que podías tú, dándole rápido el contravolante, tener el turbo. Así que es imposible de hacer turbos en rectas. De cara a los circuitos, como en todos los Mario Karts, tenemos 8 grandes premios y 4 con circuitos nuevos. O sea, tenemos 16 circuitos nuevos y 16 viejos. Todos han sido completamente remasterizados, y cuando digo completamente remasterizados es que se ha cambiado el trazado bastante para poder añadir zonas de antigravedad, por decirlo, por ir por las paredes, tanto en los circuitos viejos como los nuevos. Los nuevos obviamente lo aprovechan muchísimo más, pero como ya os digo, a nivel jugable no afecta mucho. Sí que es mucho más impresionante los giros que das de pantalla y las vueltas que das, pero no es un cambio que afecte tanto. Los nuevos circuitos tienen unos diseños muy muy muy buenos, muchos tienen caminos alternativos y están pensados pues para que tengan todo tipo de zonas, partes que se vienen abajo, tienen zonas muy espectaculares, estrechas, partes para que hayan choques. Como bien es el típico de los Mario Kart, circuitos que están muy bien pensados. Donde ha habido un grandísimo trabajo, como he comentado, en los circuitos viejos, que se han adaptado, a mi parecer, muy bien a estas zonas de antigravedad y por las paredes, porque no se ha hecho de forma forzada. En los que se podía hacerse adaptado, pero no se ha buscado forzar en ningún caso añadir una parte extra, sino que donde se podía, y está bastante bien implementado. Yo quería preguntarte respecto a los vehículos, si han incorporado como en el Mario Kart de la Wii las motos y si hay mucha diferencia en la conducción entre una y otra. Sí, en la Nintendo 3DS se mantuvo las motos y aquí se vuelven a mantener. Hay muchísimos tipos de vehículos, motos y coches. Hay una diferencia sustancial entre la moto y el coche, pero como te digo, la diferencia más notable la encuentras cuando vas cambiando las piezas. En este Mario Kart, como en el de 3DS, para desbloquear todas estas piezas lo que tienes que es conseguir monedas mientras juegas. Entonces, a medida que consigues más monedas, vas desbloqueando más piezas para los vehículos, y hay muchísimas. Entonces, encontramos, yo es que aún no tengo todos, tengo muchísimos, no sé si tengo 7, 8 coches distintos, unas 5, 6 o 7 motos distintas, y después cada uno de los vehículos tiene como 10 ruedas distintas. Luego tienes el ala delta también, que ahora no sé si tengo 6 o 7, y me faltan unos cuantos por desbloquear aún. Y entonces la combinación del vehículo con el personaje que tú ligas, porque depende de un personaje pesado, mediano o ligero, y cada personaje mediano o pesado no son exactamente iguales, te modifica parámetros de aceleración, de velocidad punta, de derrape, de peso, o de, digamos, sistema todoterreno, que el coche pues va mejor, va mucho mejor en cualquier superficie, o si te sales del trazado pues vas a perder más. Entonces sí que hay diferencia entre el coche y moto, obviamente, pero notas muchísimas diferencias en estos aspectos y vale mucho la pena probar distintos tipos de personajes y de cars hasta encontrar uno que se adapte más a tu forma de jugar. Bueno, sobre todo lo que tenemos también, algo que a mí me gusta de la Wii U, que si tenemos la consola conectada a una televisión de sala y no tenemos otro sitio donde conectarlo, también damos gracias a que podamos usar el Wii U Gamepad para poder jugar directamente a Mario Kart 8 sin tener necesidad de tener un televisor delante. Sí, pero yo eso le tengo, bueno, el mando tengo que comentar aquí también que el uso que se le da mientras juegas es mínimo, o sea, puedes ver lo mismo que se ve en la tele, lo mismo, es decir, que estás jugando a pantalla partida, tienes pantalla partida en el mando de Wii U. Puedes tocar la bocina, genial, hay un enorme botón para tocar la bocina que no se ve para nada, o puedes ver el circuito y ver por dónde van el resto de personas. Así que yo creo que está muy desaprovechado el mando de Wii U en este aspecto. Obviamente también tiene un botón para decir juego con el sensor de movimiento o juego solamente con el joystick y, bueno, con el joystick y los botones como siempre. No, pero Rode, lo que yo digo es el tema de que si no tienes una pantalla para poder jugar. Sí, sí, no, que no, sí, bueno, quería comentar las dos cosas. Sí, sí. Sí, yo he jugado muchísimas veces casi por comodidad sin encender la tele. Me pongo a jugar, que se ve también muy bien y funciona sin ningún problema. Quería comentar un par de cosas más, sobre todo un punto muy negativo, muy muy negativo de este Mario Kart. Porque hasta ahora lo que he comentado, creo, a mi forma de ver y habiendo jugado a todos los Mario Karts, es que se han añadido novedades, que se ajustan, no son grandes cambios ni cambios radicales, nada que busque llamar mucho la atención. Es muy espectacular ir por las paredes, pero como os digo, a nivel jugable no vais a notar mucho cambio. Los nuevos objetos encajan muy bien y el ritmo de partida se ha fomentado, se ha cambiado esto de los objetos con tal de que se usen mucho más los objetos, no te los guardes, que sean más dinámicas las partidas. Puede gustar más, puede gustar menos, eso ya es más personal. A mi forma de ver, lo de no poder guardar un segundo objeto no me ha gustado nada, pero no es un cambio radical, no vais a ver un cambio radical en Mario Kart, pero sí son cosas distintas para que si lo jugáis os va a entretener y no vais a sentir que es exactamente lo mismo que otros, sobre todo por los nuevos circuitos. No es un cambio radical, es un Mario Kart, no vais a encontrar un gran cambio. Lo que quería comentaros es la gran crítica que le hago a este juego, y si habéis mirado un poco por internet lo va a tener, que es uno de los modos de juego más divertidos que tiene, es el modo batalla, y se lo han cargado. Se lo han cargado porque, no sé si es por falta de tiempo o por qué, no hay escenarios como en los modos batalla hasta ahora, que era un escenario, digamos, abierto, no un circuito, sino un escenario abierto en el que te puedes mover libremente, no. Aquí el modo batalla se hace dentro de circuitos. Y además no están todos los circuitos disponibles, solo hay 8. Entonces, ir por un circuito para jugar a ese modo de juego es una puta mierda, tal cual. ¡Hala! ¡Hala! Rodi, entonces no es un... Vamos, no incita a comprarse la Wii U ni de broma, ¿no? Este juego. Para mí no es un vende consolas, desde luego que no. O sea, es un Mario Kart, es un muy buen juego. Si tienes una Wii U, es un juego que vale la pena comprarte porque se disfruta muchísimo. He jugado muchísimo en compañía 4 y bueno, sigue manteniendo esa magia, creo yo, los juegos del Mario Kart, Super Smash, ese tipo de juegos de Nintendo que te lo pasas genial con gente al lado. El online funciona a la maravilla, no lo he comentado, tiene un sistema muy similar al de Nintendo 3DS con puntos, en función de si ganas puntos o pierdes puntos. Y entonces en función de eso es el matchmaking, con una selección de circuitos que todo el mundo vota y luego te eligen el que se elija voleo, si hay dos que votan pues tiene más posibilidades. Pero no es para mí un decir me compro la Wii U por este juego, ni de broma. O sea, en mi caso tengo una Wii U aquí prestada y he alquilado el juego, pero no me compré una Wii U por este juego porque vale la pena tenerlo, porque te ríes, porque siempre es la opción de echar una partida rápida y si tienes visita en casa casi casi es obligado a jugar. Pero desde luego no es un vende consolas ni mucho menos. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Deciros que en el Rincón de Gamer Holo, que es donde tenemos el canal Emapache y yo, este día 26 de sábado 26 de julio, haremos un directo de Mario Kart 8, que estáis todos invitados si queréis entrar, los que tengáis el juego o no, y ya pondré la ID de usuario para agregar como amigo y poder jugar todos los que queramos ahí. Publicidad gratuita acaba de hacer, o me lo parece a mí. ¿Cuántos jugadores permite el modo offline? Ya que tiene la tabletita con su pantalla, ¿pueden jugar 8? No, pueden jugar 4. No pueden jugar más. Es más, si juegan más de 2 personas, el juego funciona a 60 frames como una piedra, pero si juegan a la que juegan más de 2 jugadores, baja 30 frames automáticamente. ¿Pero se pueden jugar, por ejemplo, 4 personas con sus 4 gamepads de esos así, cada uno con su pantallita o no? Wii U, hasta el momento, y que no reciba ninguna actualización, no funciona, solo funciona un gamepad por consola. ¿Uno? Sí, el tablet, no, hasta que no actualicen, aún que si no me equivoco, Dani me podrá corregir, solo funciona un gamepad por consola. Solo un gamepad por consola. Después puedes usar los mandos Pro, el mando Pro o el mando de Wii. O los mandos de Wii. Bueno, a mí me parece un error teniendo un título como Mario Kart, en el cual puedes jugar. Es que tú imagínate, mira la bobería que es, el modo batalla, cada uno con su gamepad, escondidos ahí uno en una esquina de la casa, claro. Tal, no sé qué, para no ver al otro. Es que eso es increíble, ¿sabes? Poder hacer eso y no estar, mira, ya sé por dónde vas. No sé por qué Nintendo no. ¿Sabes? Con las posibilidades que da eso, ¿cómo no lo potencia? Pero no digas eso, Ricky, porque entonces nos van a tachar de anti-nintenderos. Entonces, pues, no, antes de Nintendo, ¿cómo no ver Nintendo? Las posibilidades que da eso y la de ingresos que tendrían, porque los mandos esos no son baratos, que los podrían sacar por 40, 50 pavos tranquilamente, le podrían sacar un beneficio brutal y encima la gente la tendría flipadísima con un montón de juegos de ese estilo. O sea, o imagínate un remake del 007, sí, de Nintendo 64, sacado ahora para la Wii U y cada uno con su jugando offline en tu casa con 3 colegas más. Cada uno en una esquina del salón, tío, para que no te vean. Es que eso es brutalísimo. Pero eso es una manera de verlo como jugadores. Pero Nintendo, creo, a nivel personal, que lo que está viendo es que Wii U no tiene ningún tipo de futuro. Y lo digo todos los programas y cada día me reafirmo más. Porque sí estaría muy, muy bien hacerlo. Costaría investigación y desarrollo, seguramente, poder implementarlo, pero no les interesa demasiado, la verdad. Me reafirmo en lo que he dicho antes. Este juego no es un vende consolas, es un muy buen Mario Kart, sin lugar a dudas. Se añaden suficientes novedades. Bueno, no suficientes. Se añaden novedades, yo creo que correctas, para mantener la fórmula, acabar de pulirla. Se añaden más objetos que dan más diversión a la partida. Se hacen más dinámicas. Personalmente, esto ya es opinión personal, el hecho de añadir tantos personajes puede hacer que hayan momentos de que te lleven palos, pero de que no lo sabes ni por dónde vienen. Pero en general funciona muy bien, los nuevos circuitos están muy bien y es una nueva versión de Mario Kart que es correcta. No voy a decir que es un mejor Mario Kart ni mucho menos, pero Nintendo ha hecho un buen trabajo, no es un trabajo desesperado por lanzar un juego rápido, algo que ayuda a inflar Wii U, sino que ha habido un trabajo detrás y es correcto. Es el paso adelante y es una nueva reedición de Mario Kart correcta y con lo que cabe esperar de este juego. Y ahora, otras conclusiones. ¡Amor! Yo como conclusiones, como alguien que no que ha jugado solo a 2 Mario Karts, diré que es un juego muy entretenido, que aunque no seas una persona que juega mucho, te lo pasas bien. Y lo único malo que yo le diría a este juego es que los nombres de las pistas son muy chorras. Se los podrían currar un poco más. ¡Sacrifiquémoslo a nuestro Dios! No te metas con la copa flor. Están hablando contra. Hombre, los nombres de las carreras no, pero a ver, los nombres de las pistas por los que corres son muy chorras, como, yo qué sé, desierto seco, es muy tonto. Claro, pero porque es un desierto que casi seco y está más seco todavía que los neumáticos, te rayan más y tal. O sea, es una redundancia ahí lógica. Bueno, señor Richie, muchas gracias por este análisis. ¿Y cuánto nos va a costar esta broma? Pues el juego ahora mismo está en tiendas por unos 50-55 euros. Aunque he visto que de importación podéis encontrarlo por unos 38-39 euros. ¿De importación en dónde? ¿De importación en dónde se puede encontrar? Que nos envíen un mensaje por privado y ya respondemos con honorarios. Ya sabéis, política Nintendo, los juegos caros hasta incluso cuando la consola ya está a la venta. Bueno, pues muchas gracias, señor Ridici, por otro gran análisis en este segundo consejo de sabios que hemos tenido esta noche. Y vamos a ir rápidos y prestos con el miembro al viento, como dice el señor Amuniki, a la sección más rápida del programa, que es, como no, el popurrí de noticias. El 21 de julio Titanfall recibirá también una actualización en Xbox 360, en donde lo más destacado es un nuevo modo de juego en el que se marca un jugador de cada equipo como objetivo y los demás tienen que protegerle. Así que, señores, seguid jugando este juegazo, que incluso en Xbox vale la pena. ¡A mí eso me agobia! No sé si ya lo he dicho, pero ya lo digo ahora, y si me repito, pues mejor todavía. Los usuarios de Xbox 360, mediante su suscripción Gold, os podéis bajar ese pedazo de pepino llamado Black Block Theater de los creadores de Castle Crasher. Es que si no lo bajáis ahora, que ya está gratis, ¿cuándo lo vais a bajar? ¡Oh! ¿Qué voy a hacer? The Elder Scrolls Online tiene ya más de 700.000 jugadores y registra datos positivos. Pero claro, el Star Wars Old Republic también tenía más de 1 millón de jugadores y acabó siendo free to play, así que... ¡Cas en toda la boca! The Evil Within se adelanta una semana. Parece ser que el nuevo título de Shinji Mikami verá la luz el día 14 de octubre en vez del 21 de octubre como estaba previsto. ¡Bien! Square Enix obliga a retirar la traducción amateur de Final Fantasy Type Zero. Se propuso principalmente a los fans hacer las traducciones, pero en el E3 Square Enix declaró de que las traducciones finalmente las iban a hacer ellos. Lo cual me parece un trabajo perdido para todos aquellos fans que se lo curraron muchísimo. ¡Hombre! A mí me ha jodido la tarde este señor ahora. Pues muchas gracias por estas noticias y yo voy a dar otra, en este caso soltando un poquito las normas, porque... Y es que he visto que la película de Uncharted se va a empezar a rodar a principios del 2015. Es decir, tenemos otro truño gordo a la vista. Acojonado estoy, ¿eh? Bueno, pues después de estas grandes noticias que hemos dado, estas retranoticias de retardados, vamos a ir a la parte más gruesa y más viril del programa. Vamos a ir a lo que es comúnmente conocido y que sentó un precedente en este indie podcast, en este podcast nuestro, sentó el señor Robert Blázquez. Vamos a ir al Notición. En esta notición vamos a tratar la plataforma o la manera de entender los videojuegos llamados como Early Access, es decir, son videojuegos que no están completamente acabados, sino que son un formato beta, formato alfa normalmente o pre-alfa, y que están siendo costeados todavía y desarrollados por los productores, perdón, por los creadores, ¿no? Por los estudios de estos juegos. Un claro ejemplo, como siempre decimos aquí, y es, ya sabéis, juego fetiche, es DayZ, es un Early Access, pero hay muchos más. Este tipo de juegos siempre se ha planteado para una plataforma como es el PC, debido a, sobre todo, a la facilidad para ir implementando nuevos parches, para ir implementando nuevas actualizaciones que van añadiendo cosas, y que es algo, una práctica habitual, muy habitual, dentro del mundo del jugador de PC, sobre todo directamente desde la plataforma Steam. Bien, así que los señores de Sony se han subido al carro y estos juegos con acceso anticipado, que mayormente se han visto la luz en Steam y que han sido un éxito total, bueno, pues han decidido implementarlos o intentar desarrollarlos para sus consolas, y viendo que puede ser una opción viable y que puede dar mucho dinero, también la gente de Microsoft ha dicho, mira, esto yo lo veo factible. Así que se han subido al carro del Early Access y van a sacar, o quieren sacar, o pretenden dar a la luz, juegos con acceso anticipado. Y bueno, vamos a comentaros un poquito cómo es nuestro punto de vista en este Early Access para consolas. Como bien comentas, Sitchar es una cosa exclusiva de PC que se está llegando hasta ahora, en el cual tú compras, digamos, que un juego en beta alfa, vas jugando según la desarrolladora, lo va mejorando y demás hasta que el juego queda terminado, y seguramente tú hayas pagado menos cantidad que la persona que se acabe comprando el juego. Si me equivoco, coméntame. No, es más o menos exactamente casi la definición de lo que es Early Access, ¿eh? Tú compras el juego en ese momento, lo compras antes de que esté desarrollado, ayudas al equipo desarrollador, ayudas a crearlo y pagas por ello, sí. Vale, pero el problema que nos encontramos siempre en consola es que son sistemas cerrados. Empecé, yo me imagino que a lo mejor el gran título ahora mismo de ese estilo pudo ser a lo mejor en su momento, no sé si Minecraft, por ejemplo, y también DayZ, pues me imagino que entre lo que sacan los dos desarrolladores van mejorando el juego, también la gente va creando mods, modificaciones y demás parafernalias que el juego te lo harán mejorando, incluso pueden a lo mejor, me imagino que se podrán hacer mods para mejorar los gráficos, las texturas, etcétera, etcétera. Algo que entre la comunidad y los desarrolladores pues van haciendo que el juego crezca más y sea un título pues mayor y con más acabados y demás. En consola yo no me imagino eso. Yo a lo mejor me pillo a lo mejor una Xbox One o una Play 4, me compro un Early Access y no me garantiza que el juego lo puedan llegar ni siquiera a terminar. Por lo tanto es un sistema que a mí en consola lo veo poco viable por eso, porque lo pueden dejar apalancado el juego, te has gastado a lo mejor 15-20 euros en un juego que a lo mejor es una mierda, lo van mejorando o no, o directamente lo sacan ahí, hacen un par de parches y dicen hasta aquí hemos llegado. Oye, es que yo he pagado mi dinero para que te den un juego en condiciones, no esto, por lo tanto, no veo yo futuro o algo viable que se le pueda desarrollar con el tiempo para consolas. Yo quiero decir una cosa con respecto a lo que has dicho, y es verdad, que luego no te sigan actualizando el juego. De hecho, pasa. Starbound, que varios de los zumbados de aquí lo tenemos, es un juego del corte del estilo de Terraria, mucho más grande, más amplio, con más crafteo. Ese juego hace ya mucho tiempo que ha dejado de actualizarse y el creador no tiene ahora mismo pensamientos, ni ganas, ni se le ven trazas de que vaya a hacer una gran actualización en breve, porque lleva meses sin hacerlo. Entonces, sí que es cierto que por una parte te puedes arriesgar a que no te den ese producto final que tú quieres, pero también es una oportunidad para intentar invertir en juegos, los cuales luego, bueno, en alfas, que luego se van a convertir en juegos finales. Lo que pasa es que tienes que saber un poquito, bajo mi punto de vista, saber elegir o saber diferenciar unos estos de otros. A ver, yo creo que Microsoft y Sony en este caso deberían tomar o tomarán medidas para que eso no pase. Para quienes quieran publicar este tipo de contenido en sus bazares, seguramente tendrán que firmar algo que asegure que el jugador que pague por ello, que lo que ellos están colgando, acabará siendo un juego final. Porque obviamente las consolas no tienen libertad de PC y me parece que es obligado que tanto Sony como Microsoft hagan eso. Porque si no, como decís, en consola esto no pinta nada. Sí, pero Rodri, ¿cuántos juegos han acabado siendo un patatoide, tío? Juegos chunguísimos, horribles, de los cuales yo tengo el placer de acabarme bastante, es verdad. Y te pueden llegar y decir, oye, es que el juego que yo quería era esto. Y a lo mejor Microsoft o Sony se quedan con la cara de tonto diciendo, pero Dios, que has creado una auténtica mierda. No, pero es que esto yo es lo que yo quería hacer. ¿Y quién te dice que no lo hagan así por terminarlo y decir, pues mira, como esto no va ni para adelante ni para atrás por el desarrollo, se nos ha complicado, decimos que esto hasta aquí es donde queríamos llegar y ya está, y te quedas con una cara de bobo por haber pagado, no sé si son 5, 10, 15 o 20 euros o lo que sea, más que nada por un juego que es una beta, una alfa o algo peor. Bueno, pero es que ahí es donde tú como jugador, y lo que tenemos que explicar aquí a la gente que no conozca eso, es cuando tú compras esto, hay ese riesgo. O sea, el juego te sale más barato, sí, pero porque estás asumiendo tú un riesgo. Si no quieres asumir ese riesgo, te esperas a que el juego esté terminado y ves qué es y compras y pagas el precio final. O sea, es un riesgo que hay que correr. Pero por eso digo, mínimamente que te aseguren, como mínimo en consola, que se va a terminar, aunque no sea lo que tú esperas al final. Pero bueno, no puedes tenerlo todo. Entonces, este Early Access lo que permite es ese descuento, pero por tomar ese riesgo. Y lo que iba a decir cuando me has interrumpido, no me acuerdo, así que paso el turno a otro. Ole, mis cojones. Hombre, yo quería comentar dos cosas. Y una, que pienso que lo que han visto Sony y Microsoft ha sido lo que ha pasado con DayZ, que la gente en Early Access se ha tirado como loca a comprarlo, a pesar de que es una alfa. Y también hay varios proyectos más que también la gente han tenido bastante acogida y claro, han visto ahí un posible mercado. Pero claro, es que aún así hay proyectos en Early Access que tienen un precio que dice, vamos a ver, o sea, el DayZ aún así son 25 euros, que siendo en PC, para una alfa, barato tampoco es que sea precisamente. Es que aparte es eso, que es un mercado que también en consola, pues estaba, yo creo que muy poco arraigado. Es verdad que poco a poco va ganando adeptos el tema de la descarga digital, mediante PlayStation Plus, los juegos gratis ahora en Xbox One, que poco a poco la gente que tiene que pagar por el online pues se está viendo como, oye, mira, pues me dan este jueguito, vamos a ver qué más hay. Pero de ahí a, o salvo que por desconocimiento los usuarios se voten a esto, con Early Access, a lo mejor veo tal juego, como que es muy bueno, por 12-13 euros, y se lo acaban pillando, pero es que es un mercado que tampoco yo creo que le puedan sacar ahora mismo mucho, mucho beneficio de cara al usuario, que por norma general lo que baja a la tienda a comprarse los juegos. Sí, el problema es que en consola el precio de los juegos, o de, aparte de los juegos digitales, los juegos físicos y demás, el tema de cualquier producto que hay es mucho más elevado que en PC. Entonces yo creo que el tema este de pagar 25 euros por un juego anticipado, depende de cuál sea, está bien pagado o no bajo mi punto de vista, pero no creo que valga menos de 40-50 euros un Early Access en consola, que es lo que yo creo que a lo mejor no es ni siquiera planteable, porque pagar por un juego que no sabes si va a salir 30-40-50 euros para ayudarles al desarrollo, miren, usted perdone, pero yo creo que deberá ser al revés, ¿no? No que nos lleguen a pagar, pero que por lo menos nos regalen o que nos dejen ese juego, ese principio de juego, ese motor gráfico para poder testearlo y ser un usuario activo y mandar lo que hemos dicho en los reportes con bugs y demás. Pero oiga, usted no me cobre 50 euros por una cosa que no está ni acabada, simplemente es un pensamiento. Otra cosa, Charlie, que a lo mejor van por los derroteros, es por el tema de a lo mejor de los arcades tipo Castle Crasher o demás, y que tú pagues esos 2 euros y algo, que por ahí hasta lo vería bien, o dentro de los famosos indies y demás, que son juegos desarrollados por usuarios, que puedas pagar eso. Un indie en Xbox 360 creo que ronda 1 euro, 2 euros, poco más. Si pagas 20 céntimos, pues lo mismo te la puedes jugar y te puedes llevar un titulazo como fue Saturno 9 en su momento. El precio obviamente es un factor determinante. Si no se tiene un precio ajustado, 5 o 10 euros dependiendo de la fase del juego, 15 como mucho dependiendo del juego, que ya me parece caro, obviamente esto no tira para adelante. Pero otro factor crítico, yo creo, sobre todo de cara al usuario de consola y cómo es el usuario de consola, es, digamos, el soporte que tenga o la forma que tenga de comunicarse con el desarrollador para reportar problemas o para que el desarrollador le explique lo que tiene delante. Sobre todo para reportar problemas, porque si tiene el que hacer, o sea, si tú encima que estás jugando tienes que buscarte, conectarte a no sé dónde y abrir una cuenta, o simplemente ir al PC para reportar, eso ya, ahí ya tenemos el lío montado, porque eso no lo va a hacer ni Dios y el juego no va a avanzar y vas a ver tú cómo empiezan a haber críticas, problemas y demás. A ver, la ventaja del Early Access es que podrás estar jugando a juegos que a lo mejor tarden en salir meses o incluso años, porque mira el DayZ. DayZ salió el año pasado y queda muchísimo, muchísimo camino para que quede terminado. Todavía están en fase alfa, pre-alfa, o sea. El DayZ lo van a acabar cuando acabe la Sagrada Familia. Seguro, o sea, nunca. ¿Pero vale la pena pagar todo ese dinero? Vale la pena si el juego se termina. Es que es eso, es lo que estamos hablando. Si el juego no se termina, ¿de qué te sirve haber pagado tanta pasta? Pero la gracia es ir viendo que hay actualización detrás de actualización. O sea, si tú ves que el juego cada día, cada dos días, como mínimo cada semana, va actualizando y va implementando cosas nuevas, pues dices, ole, ole, ole sus cojones, que están trabajando, se lo están currando, hemos pagado por algo. Pero si ves que un juego, como ha pasado con Starbucks, y no tienen ni ganas de seguir actualizando, pues dices, hostia, y para eso me he gastado 20 y pico euros. O en el caso de consola, como ha dicho el Charles, ¿qué me voy a gastar? 40, 50, 60, incluso 70 euros. Dices, no, es que tienes que pagar el precio final. A lo mejor es lo que dice Roddy, te meten un contrato diciéndote que claro, el juego se va a terminar, pero claro, no hay fecha de terminación, no sé qué, no sé cuánto. Pero tienes que pagar el precio total del juego, que son 70 pavos el precio total del juego, por un Early Access que encima que no está terminado. Pero además la gracia del Early Access se supone que es el jugador que hace de tester y que es el que puede... Estás pagando para hacer el trabajo de una persona. Exacto, pero es que luego acabarán haciendo lo que les dé la gana. Porque a ver, ¿quién ha reportado algo sobre DayZ? Por ejemplo. De nosotros que hemos jugado... Que todos tenemos el standalone, ¿quién ha reportado algo? De bugs. Nadie. Pues coño, igual que nosotros, pues habrá millones de gentes. Pagar un Early Access es como pagar una demo. No, una demo ya está acabada, es un trozo para que veas el juego, esto no está acabado. Pues peor me lo pones aún. sea, es peor que pagar una demo. Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Como dice Moniki, bueno, pues lamentablemente vamos a tener que ir cerrando yo a esta notición, porque estamos llegando al final, casi al final del programa. Esta notición que da para mucho que hablar, daría para muchísimo más que hablar sobre el tema, porque sobre todo los que son jugadores de PC, que hoy lamentablemente nos han faltado dos de los máximos exponentes, como son el cerdo de Lons y el sátiro de Robert Blázquez, las partes más mordaces de este podcast junto con Ricky Snipe, son los que podrían hablarnos un poquito más sobre este Early Access, que yo creo que va a levantar bastantes ampollas, sobre todo en un futuro cercano, si es que se deciden al final Sony y Microsoft a darle rienda suelta a esa imaginación, digamos, monetaria, ¿no? Para intentar sacar un poquito más de dinero. Y vamos a ir ya directamente con una de las secciones que últimamente no hemos tenido en nuestros últimos programas, sobre todo creo que ha sido en esta quinta temporada, como es la recomendación del experto. Pues para esta curiosa recomendación del experto que nos va a hacer el señor Ricky Snipe, está el susodicho Ricky Snipe, que nos va a comentar esta edición del experto. Vamos, dale, Ricky. ¿Cómo te has liado, macho? Bueno, pues como ha llegado el veranico, y como muchos sabréis, ya empiezan los calores a venir después de este verano un poco atípico por los tiempos que han corrido durante estas dos últimas semanas de julio. Y las falditas. Pues, ¿has visto qué profesional cómo se presentan las cosas, Charlie? ¡Sasca! Pues qué mejor manera que empezar el veranito pues bebiendo el alimento del pueblo, también conocido como la cervecita. ¡Cerveza! ¡Quiero tomar cerveza! Y desde aquí yo quiero empezar a abrir una mini sección de mejores cervezas que te puedes tomar con Ricky Snipe en la playa. Y cómo no, podemos empezar con mi cerveza favorita, que es la Erdinger, en sus versiones Weissbier o Dunkel, que digamos que es la más tostadita, muy fresquita, entra directamente al gaznate. La verdad que para mí posiblemente la mejor cerveza que yo he podido tomar en mucho tiempo. También te puedes tomar una Paulaner, lo que pasa es que a mí no me termina de convencer su sabor, tiene un deje con la acidez que tiene que me recuerda al tomate y no sé, para mí es una cerveza que yo le llamo la cerveza tomatada, pero no me termina de convencer. En serio, pruébala un día la Paulaner, pruébala, me recuerda a tomate, o sea, la acidez. No, que la he probado hasta la de sin alcohol, me gusta más la de sin. Pues es atomatada, no te la recomiendo. Cerveza de trigo, muyallo. Claro. También un todo mítico, así en plan medio litro para la gente fuerte. Pues tiene la Franciscaner, que está bastante bien, un saborcito, ¿qué dices tú? Te lo puedes beber, pero no sé, hay cositas mejores. Ya si nos vamos a lo mejor a lo que es la botellita de 33, a mí me gusta bastante la Miller, con su rodajita de limón, fresquita, entra fácil, la verdad que para refrescar el gaznate, pues está de puta madre. Ya si te gustan las cervezas con un tuquito de limón, pues te tienes que venir aquí a mi tierra, la Tropical de Limón está muy buena, solo se consume aquí en las islas. Para mi hermano que vive en Valencia y que yo me puedo tomar las que quiera, la Dorada, cerveza de la tierra, única de aquí, no sé si se ha importado en Madrid, creo que las puedes conseguir en algunos bares y demás. La verdad es que es una pilsen muy buena. ¿Y qué queréis que os diga? Tenéis la Estrella Galicia, que fue ganadora de Estrella, no sé si fue un premio hace 2 años como la mejor pilsen de España. No sé, y cositas así, ya si nos vamos a la cerveza negra, pues tiene el mítico Guinness, a mí no me termina de llamar ese tipo de cerveza, o la Murphy de barril, que también está muy bien. ¿Y qué crees que os diga? Que cada uno elija, vaya al supermercado, se compre una de cada, y nos comenta algo por aquí. Yo he comentado las que he probado, las que más me han gustado, sinceramente me quedo con la Erdinger, pero de lejos. ¿Y qué queréis que os diga? Yo incito al beberse un verano a cogeros unas turcias que te cagas en la playa, y si fincháis a la luz de la luna, pues mejor. Y siempre con condón. Como dice nuestro amigo de la película For Far Lane, come huevos fritos con jamón, pero folla siempre con condón. Así que muchas gracias, Ricky, por esta recomendación que nos haces. Mayores de 18, deberíamos apuntarlo. Mónica, apúntalo. Mayores de 18, ponlo donde sea o algo al comienzo, porque si no. Sí, que pongo un aviso. ¿No? Los padres de los niños no se nos van a echar encima. Peggy 3. ¡Que te caiga! Lamentándolo mucho, como dice también señora Muniki, lamentándolo mucho, nos tenemos que ir y vamos a despedir ya el programa, empezando por el señor Redici. Señor Redici, ¿qué vas a hacer este verano? ¿Vas a beber cerveza y a gincar o...? ¡Ay! Entre otras cosas, hacer deporte, que eso valga que no... Bueno, creo eso que aquí muchos... Eso aquí hay mucha gente que le parece algo raro, pero yo lo hago. Charlie, creo que tú te suena también a hacer eso. E intentar, ahora que tengo tiempo, viciarme, porque niño, ante el semestre o el curso era imposible, así que... ¿Qué más? Aquí somos unos putos viciados, como os he dicho antes, y a darle el vicio, y grabar esto de tan en tanto, así que venga, nos vemos en 2 semanas, o las que sean, porque ya tal y como vamos. ¡Venga, hasta luego! ¿Cómo le he pillado el tema? Porque no tiene la edad para comprar cerveza, ¡qué hijo puta! Pero que... Solo sé que ahora mismo si está tengo... con la novia, y tú no. No, a ver, lo digo tal cual, no me gusta la birra a mí. No me gusta nunca. Uy, ni me gusta. Qué susto me ha dado. Pensé que decir, no me gusta. No, a mí no me gusta la birra. No me gusta nunca ni me gusta. Punto. De todas maneras, Rudy no tiene la edad, pero tiene la brava para comprarla, ¿eh? Sí. Señor Ricky barra Ray. Barba mendigo edition, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo va eso? Bueno, dejando a un lado esa no sé cómo decirlo, ¿no? Esa virginidad, por así decirlo, del señor Rudici. Vamos a hablar. Para despedirnos del señor Ricky Knight desde Canarias con amor. Así que, señor Ricky Knight, muy buenas noches y hasta el próximo programa. Y ha mancornado y al saltar ha roto. Pues buenas noches. Yo es que, como buen miembro del Indie Podcast, estoy grabando con mi camisetita del Indie Podcast. Faltaría más. Y nos vemos en 2 semanitas a ver si por fin José Jabalí, que ha intentado y por todos los medios llegar, no pudo ser. No sé si a Moniki querrá volver o no, dependerá del trabajo. A Long ya lo doy por perdido, es más, yo creo que ya abandonó el programa. Y Robert Blasque, pues si no me equivoco, está de Turlengue por ahí. Así que nada, gente, nos vemos en 2 semanitas. Y lo dice como si nada. Señor Wallace McGregor, el bastión, el paladín del PC, muy buenas noches. Eso es lo que se llama ser un putón. Buenas noches y nada, nos vemos en 2 semanitas si no pasa nada. Y aquí, como digo, todos los programas. Que se apunte la gente, que mira, aquí Gamer Hollow y en Mapache se han repetido. No, ya vamos a tener que tenerle miedo nosotros y a ver si apunta más gente, no sé qué pasa. ¡Ahí, ahí! Sí, creo que han utilizado, de hecho, la tienda de campaña que usaba yo cuando me colé en el estudio y nunca más salí, hasta hace unos días. Pues sabes que después de la tienda de campaña va la fregona y la escoba, va a pasar el mocho, ¿no? ¡A frega! Eso parece, sí, eso parece. Señorita en Mapache, muchas gracias por pasaros por aquí, ¿eh? ¡Cómo! ¡Yeah! Muchas gracias, para eso estamos, para pasar el mocho y lo que haga falta y haceros la cena y Dani a lo que esté dispuesto. El Cali mocho. No están bien de este último retardado que ha venido esta noche, esta tarde noche. Señor Gamer Holo, muchas gracias por pasarte por aquí. De nada, un placer. Gracias. Así me gusta, parco en palabras, porque sus neuronas no dan para más. Pene. Y lamentándolo mucho, como también. Me dices que es los y me lo creo, en serio. Sí, sí. Sí, es creo que son primos coyuntos. Así están los dos. Vamos a ir cerrando ya el programa. Lo siento mucho, chavales. Sé que tenéis ganas de más. No los oyentes, sino los retardados que están aquí. Y simplemente recordaros que en 2 semanas, recordaros que en 2 semanas. Seguramente. Si no son 3, efectivamente, como apunta Rodici, si no son 3. Estaremos por aquí una semana más y recordar... ¡Uy, uy, uy! Y recordad que esto es Indie Podcast y estáis todos enfurciados. Digo, invitados. ¡Ay, qué bonito! Pero si tú nunca pillas nada, mierda. Ahora con el chollo que cuesta alquilarlos, tío, yo creo que los alquilo, me los fondo en un fin de semana a tomar por el culo. Vamos, Rodino compra un juego más en su puta vida. Alguno a lo mejor me compro, pero no sé. Ah, la planta se ha comido la... El Destiny creo que me voy a pillar. Te han oído. Lo tiene grabado, ¿no? ¿Cuál es eso? ¡Mierda! Sí, está sí, grabado. Sí. Uah, claro. Ya te dije yo que vigilas lo que dijeras. Ahora están grabando, así que cuidado con lo que dices. Sí, mientras me abre con la boca llena. Que ya te digo que, que va a salir el programa, ya te lo aseguro. A ver si lo escuchas una vez. Menos mal que no lo escucho. No, así no lo escucharé nunca. Que luego empiezan los mortadelos y toda la hostia. Espera. Hostias. Bueno, primero, muy perdona, brevemente... Perdón, un segundo, no se te escucha bien. ¿Puedes repetir el principio? Sí. Bueno, pues vamos con el análisis. Mario Kart 8. Por el culo te la brocho. ¿Ya te has quedado a gusto? Ahora sí, ya. Ahora sí, ahora con la presentación y con esto lo sé. Sí, y Rodri, bueno, si comenta también cuando puedas que es de Wii U, por lo menos. ¿No lo ha dicho Sirchal? No, no lo ha dicho nadie. No. Bueno, no, porque bueno, me he liado con los falos, los mástiles, ahí las pollas, ahí duras y claro, bueno. Es que se le va la mente en esas cosas y no viene, vale. Bueno, sobre todo lo que tenemos también, algo que a mí me gusta de la Wii U, ¿vale? Es el hecho de que mierda me ha sonado un mensaje, me cago en la puta. Es el hecho. A que no te había sonado ninguno hasta ahora. Hasta ahora, tío. Tócate los cojones. O sea, me pongo el micro abierto y me salta un mensajito en el móvil. Me cago en la puta. El 21 de julio de junio. Perdón, perdón. El 21 de julio. La recomendación musical de esta semana es el tema principal de los videojuegos Tunnel B1 salido para PlayStation 1. Vale, a gozarla. We'll be right back.